en el cruce Varela, bueno, cortamos el porredón. Nosotros estuvimos cortando acá, en Capital también, a 9 de julio, temprano a la mañana, hicimos un corte. Y bueno, y seguimos en este plan de lucha, ¿no, compañeros? Como ustedes saben, está complejo el escenario, en el sentido que tenemos que estar dispuestos para salir a la calle. Hoy estuvo bueno que sumamos mucho más compañeros a la cuestión de prensa, que estuvimos agitándola ahí en los medios y estuvimos denunciando el clientelismo político que está habiendo en los barrios con la Argentina Trabaja, que empezamos a hacer hincapié en eso para denunciar que nosotros somos los que estamos trabajando y que muchos punteros están haciendo que la gente se quede en la casa y que estamos pidiendo trabajo, ¿no? Aparte del aumento, que también lo marcamos mucho.